Прослушайте текст и объясните, почему в каждом районе Испании свой климат. El clima de España. En España hay diferentes regiones y cada región tiene su propio clima. En la meseta castellana, centro de España, el clima es muy seco. Allí hace mucho calor en verano y en invierno nieva y hace frío. En el norte de España, en Asturias y Galicia, llueve con frecuencia. Casi siempre el cielo está nuboso. Esta región tiene inviernos suaves y veranos frescos. El clima de esta región es muy típico para la Europa occidental. En el este de la península ibérica se encuentra el mar Mediterráneo. Por eso aquí el clima es suave. Hace bastante calor en primavera y otoño. En invierno el clima es suave pero húmedo. En el sur de España el clima es variable. Aquí hace sol todo el año, pero a veces aparecen unas feroces tormentas de corta duración.